Vamos a leer Juan para iniciar nuestro estudio hoy. Muchas veces hablamos de lo que es el mundo y nosotros hemos entendido hasta el día de hoy que el mundo se opone a Elohim. Sin embargo, muchas veces elegimos el mundo sin darnos cuenta siquiera de lo que estamos haciendo. En el capítulo 16 de Juan, vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 33. Por favor. Juan 16, del 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Elohim. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Elohim. Yeshua les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y he venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, hermano. Bueno, nos describe allí el Mashiach, nos está hablando, o le está hablando a sus discípulos poco antes de partir, y declara él allí, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ese anuncio que hizo él acerca del Padre ha llegado hasta nosotros también. Y ha llegado claramente, ya no por alegorías como en otro tiempo, sino claramente también a nosotros nos ha llegado ese testimonio. Declara el Maestro, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ese creído que Él salió de Dios también en nuestro entender es de la misma manera con nosotros, que hemos creído que Él ha salido de Dios. Y encontramos solo dos, vamos a decir, cosas o lugares en otra comparación en los cuales podemos estar. Uno es el mundo y otro es Dios o Elohim. Pues declara que el Mashiach salió de Elohim para venir al mundo. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en estas dos opciones que hay acá, o estar en el Padre o estar en el mundo, declara el Mashiach, aunque él salió del Padre y vino al mundo, regresa al Padre. Y nos sigue diciendo, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Mis hermanos, nosotros, ¿por qué creemos que Él ha salido de Dios? ¿Por qué lo creen, mis hermanos? ¿Por qué nosotros, los discípulos dicen, por esto hemos creído que ha salido de Dios? Pero, mi hermana Socorro, mi hermana Connie, mi hermana Claudia, mi hermano Dani, y todos mis hermanos, si hemos creído que Él ha salido de Dios, ¿por qué lo creemos? Espero sus respuestas. ¿Por qué lo creen que Él ha salido de Dios? Bueno, dicen mis hermanos, por sus obras, por la revelación del misterio, por el cumplimiento de las profecías. Por sus obras dio testimonio, por su enseñanza y sus obras, por el testimonio de los profetas. Porque enseñaba conforme a la escritura y segundo, porque estaba descrito en las escrituras. Por la doctrina y sus obras. Porque la profecía está en Isaías, por su nacimiento, por sus obras y milagros, y porque él mismo lo ha dicho. Porque cumplió la ley y los profetas. Bueno. Acá me respondieron algo semejante. Dice el verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Hasta entonces, aún para ellos era muy difícil entender al Maestro. Eso lo vemos en capítulos como el 6 de Juan, donde el Maestro habla en alegorías y aún los discípulos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, quién la puede recibir? Pero dicen ellos acá, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, ahora. Antes no lo habían entendido, dice el verso 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Ellos se dieron cuenta de algo, pero habían estado con el Maestro mucho tiempo y no lo habían visto. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Yeshua les responde, verso 31, ¿ahora creéis? Les pregunta, ¿ahora creéis? Ellos dijeron, ahora hemos entendido. Por esto creemos, porque entendieron, por eso creyeron que había salido de Dios. Pero el Maestro les dice, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, mis hermanos. Les pregunto, ¿el Maestro está diciendo, sé que creen o les está cuestionando si realmente lo que dicen es verdad? Cuando él pregunta, ¿ahora creéis? ¿Sí habían creído, mis hermanos? ¿Qué les está advirtiendo? Mis hermanos, ¿me pueden responder de nuevo, por favor? Porque se cortó la llamada y se me perdió todo el chat aquí. Dice que no, bueno, tengo desde la respuesta de Marta, que no estarán con el Mashiach en el día de la angustia. No creyeron hasta que fue glorificado y se les apareció. Les está cuestionando, dice mi hermano Israel, no le creyeron, dice mis otros hermanos, no le creyeron, aún no. El Mesías cuestionó a sus discípulos, no habían creído porque lo dejaron solo, no habían creído, de lo contrario no les hubiera profetizado que se iban a ir y lo iban a dejar solo. ¿Se corta mucho? Sí, dicen que se corta. ¿Como nosotros? Sí, ahí se escucha mejor. ¿Ahora se oyen mejor, mis hermanos? Sí, sí, era... ¿Era el ventilador? Sí, era el ventilador. Ahí se oye mejor. Bueno. Entonces, sin embargo, hay algo importante. Lo que ustedes están viendo es que ellos dicen, sí, por esto hemos creído, por esto creemos que ha salido de Dios. Pero previamente, el verso 27, el maestro declara que era así. Ellos no estaban mintiendo. Que realmente ellos habían creído que él había salido del Padre. Está declarando, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Habían creído los discípulos, porque habían visto, así como ustedes me escribieron, porque la profecía lo dice, porque se cumplió en él la profecía, porque él enseña palabras de vida, porque lo que él nos reveló es el misterio, por eso podemos creer en él. Todo eso ha hecho que nosotros, como pueblo, creamos que él ha salido de Dios y asimismo ha regresado a Dios. Sin embargo, pasaría algo. El maestro no está diciendo que no habían creído previamente. Lo que está diciendo es, ahora, en este momento, ¿creéis? ¿Por qué? Porque nosotros ya creímos en un momento, todos. Aquí estoy segura que todos ya hemos creído en que el Mashiach salió del Padre. Y si una que otra duda nos queda, creo que es mínima. Pero realmente creo que aquí todos estamos convencidos de eso, de que él salió del Padre. Pero ese ahora en el cual se encontraban los discípulos, ese ahora, ese momento, era un momento difícil. Era un momento muy complicado. Los discípulos no lo veían venir. Ellos no se imaginaron lo que iba a pasar seguidamente. Estos capítulos son los previos a que el Mashiach sea llevado por los príncipes, por los principales, para ser muerto. Y el maestro les pregunta, ¿ahora creéis? ¿Por qué? Porque venía algo. ¿Qué es lo que venía? Viene la hora y ha venido. sido ya. Esa era la hora en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Cuál es entonces el punto de la cuestión, del cuestionamiento que el Mashiach les hace? ¿Han creído hasta aquí? ¿Nadie les ha hecho nada hasta aquí? Yo he estado con ustedes, los he guardado, los he cuidado, les he mostrado que yo salí del Padre, pero va a ocurrir algo y es ahora mismo, declara el Maestro. Es en este momento. La hora ya llegó. Por eso les pregunto, ¿creéis ahora? ¿Ahora creéis? Mis hermanos, esa pregunta es para cada uno en el momento difícil. No en el momento de sentarnos cada Shabbat tranquilamente, en el calor de nuestra casa, con nuestra familia, que estamos tranquilos, que nadie nos molesta, que tenemos comida preparada, que tenemos todas las cosas, que no nos hace falta nada. Pero si en este momento cambiaran las cosas, si ya fuera la hora como la que pasaron los discípulos, la pregunta es, ¿ahora crees? ¿Ahora lo seguirás creyendo? ¿Te mantendrás? Porque dice, viene la hora y es esta. Cada uno será esparcido por su lado. Mis hermanos, ¿es fácil guardar el mandamiento estando juntos? Les pregunto, ¿es fácil guardar el mandamiento estando juntos? No me refiero tanto a lo físico, sino a que nos reunimos cada semana, cada día, estamos saludándonos. No es fácil, ¿verdad? Guardar el mandamiento. A pesar de que están ahí nuestros hermanos dándonos aliento, corrigiéndonos, exhortándonos, no es fácil. Por más que nos insisten, por más que nos corrigen, todavía seguimos pensando. Pero ya hemos creído que el Mashiach salió de Dios. Pero eso que todavía está en ti, mi hermano, que todavía te retiene lejos del Mashiach, o que te hace cuestionar al Mashiach, eso es lo que te va a confrontar en la hora de la cual está hablando Juan 16. Para los discípulos esa era su hora. Cada uno sería esparcido por su lado. Por su lado, mis hermanos, les quedaría fácil mantenerse. Si ellos, estando juntos, peleaban y discutían por ser el principal, porque querían ser los favoritos, ¿cómo creen que les fue estando separados, esparcidos, cada uno por su lado aquella noche, mis hermanos? Para nosotros va a ser igual. Estar dispersos, estar separados, no estar en contacto con los hermanos que nos pueden decir nuestro error, porque el mundo no nos va a decir nuestro error, mis hermanos. O ustedes no se han dado cuenta que los que nos corrigen nos dicen, mira, este camino que llevas es malo, es perverso. Y vas al mundo y el mundo te halaga y te dice, no, está bien. Tú eres una persona increíble, maravillosa, bella. No te preocupes, el mundo te va a halagar y te va a decir que tienes derecho. Mis hermanos, el mundo no nos va a ayudar en lo absoluto. Y si nos dispersamos, y si llega la hora en que cada uno tenga que ir por su lado, ¿qué? ¿Qué será de ti, mi hermano, mi hermana? ¿Qué será de ti? Dice, aparte, cuando sean dispersados, me dejaréis solo. Abandonaremos al Mashiach. Pero ya habían creído. No es mentira que habían creído, lo declara el verso 27. Por eso el Padre los amaba, porque habían creído que el Mashiach había salido de él. Pero en la hora difícil, en la hora de la prueba, dice, me dejaréis solo. Sin embargo, el Mashiach dice, pero yo no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. pero declara que el pueblo se dispersaría, sus discípulos le dejarían solos, y les advierte algo que también es para ti. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Mashiach. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que en él debemos tener paz? ¿Qué significa que todas estas cosas que está diciendo el verso 32, que vendría un momento de prueba, un momento difícil, y que tendrían que estar solos y que abandonarían al Mashiach, era para tener paz? Para que llegado el momento no se extrañaran de ello. No se extrañaran de estar solos. No se extrañaran de ser esparcidos. Porque eso es lo que el mundo va a hacer. El mundo va a esparcir a los creyentes. No los va a querer unidos. Pero está declarando, esto deben saberlo previamente para que tengan paz. Mis hermanos, estando juntos, ¿tenemos paz? Les pregunto. ¿Conservamos la paz estando juntos? ¿Por qué? Porque no creemos todavía. Como deberíamos. Dice mi hermano, porque no creemos como deberíamos. Mis hermanos, dice el Mashiach, estas cosas se las advierto para que en él tengamos paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque siempre estamos esperando algo del otro. Ese es el problema. Que queremos algo del otro, siempre. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Y como dice mi hermana, aún hay cosas de esta carne. Aún hay cosas de esta carne. Claro, y en la carne siempre deseamos recibir algo del otro, lo que sea. Gratitud, reconocimiento. Conocimiento, amistad, admiración, lo que sea. Siempre. Si yo doy, espero algo. Si yo hago, espero recibir algo. Por eso no tenemos paz. Dice, el carnal piensa en las cosas de la carne. Sí, eso es cierto. Pero es que todos lo hacemos. Aquí nadie se escapa de que no piense en algo en la carne. Siempre va a haber algo en la carne que nos esté motivando a esperar cosas de los demás. A esperar algo a cambio. Y eso, si lo dejamos crecer, si no nos dedicamos a meditar en aquello que estamos dándole gusto a la carne, tarde o temprano nos va a hacer morir, porque dará su fruto. Y como lo declara Romanos, la mente puesta en la carne es muerte. Ese será el fruto que debamos cosechar. Pero, mis hermanos, si el Mashiach está declarándonos, viene la hora en que seréis esparcidos. Es como la pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, entonces haz tal cosa. ¿Me amas? Y le pregunta hasta la tercera vez, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, Pedro, te diré una cosa. Te diré algo. Ahora tú vives como quieres. Te vistes como quieres. Vas a donde quieres, pero llegará el momento en que te llevarán a donde tú no quieras y en que te va a vestir otro. Parece que hay un micrófono abierto, mis hermanos. Pero si nosotros esperamos solo hasta ese momento, el momento de esa hora de ser esparcidos, para reaccionar tal vez sea tarde para muchos. Siempre va a ser esparcido el pueblo, no porque esté andando rectamente. El pueblo ha sido esparcido porque siempre ha permanecido en el gusto de la carne, como los discípulos. Señor, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Siempre estamos pensando algo en la carne, porque nuestra mirada, de algún modo, siempre está puesta en la carne. Buscamos siempre algo de provecho, recibir algo. Por eso siempre el pueblo va a ser esparcido. Pero muchos en ese momento perderán su vida. Y no hablo de perderla físicamente, sino que no pasarán de allí, de ese momento. Por eso el Mashiach nos advierte, yo se los digo previamente para que no busquen la paz en dónde, ni en el mundo, ni en el otro. Yo no tengo por qué buscar mi paz en el que me enseña, ni mi paz en mi familia. ¿En dónde está la paz, mis hermanos? ¿En dónde la debo buscar? Según el verso, ¿en dónde debe estar mi paz? Por eso peleamos, por eso reclamamos, por eso discutimos. Porque nuestra paz no está en Mashiach. En mí tendréis paz, dice él, en mí. Pero yo la busco en Gastón. Yo la busco en Alfonso. Yo la busco en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mi madre, en mis hermanos. Por eso no nos está advirtiendo, serán esparcidos. Si siguen pensando de ese modo, serán esparcidos. Pero se los estoy advirtiendo, si les llegara a pasar, acuérdense en dónde debe estar su paz, en el Mesías. Y cuando mi paz esté en el Mesías, no importa si el que me traicionó fue mi hijo, no importa si el que me traicionó fue mi esposo, no importa si el que me traicionó fue mi mejor amigo. Porque mi paz no la debo buscar en él, mi paz debo buscarla en Mashiach. ¿Cómo buscar la paz en él? En el mundo tendréis aflicción, mis hermanos. Voy a preguntar algo que espero no se entienda mal. En el mundo tendréis aflicción. Una familia con papá, mamá, hijos, ¿es un concepto del mundo o es un concepto de Elohim? Espero no hacerme entender mal con esto. Solo lo pregunto en lo espiritual. ¿Es un concepto del mundo o es un concepto de Elohim? Si es un concepto del mundo, ¿entonces es que voy a tener aflicción? Ahí. Allí es donde voy a tener la aflicción. ¿Pero por qué voy a tener la aflicción por mi esposa, por mi hijo, por mi hermana? ¿Por qué? Porque los considero míos. Son mi propiedad. Son míos. Mis hermanos, ese concepto de mío, ¿entra en lo que es ser espiritual? ¿Me pertenece algo a mí, siquiera mi cuerpo? Pero lo considero mío. ese concepto es del mundo, por eso en el mundo se tiene aflicción. Es decir, si vivimos en la carne, vamos a tener aflicción. Pero dice el Mashiach, ¿qué? ¿Qué termina diciendo? Confiad. Porque yo he vencido al mundo. Si el Mashiach venció al mundo, nos dice, por eso en él tendremos paz. ¿Estoy haciéndome entender hasta aquí, mis hermanos? ¿Nos va quedando claro lo que el Mashiach está diciendo? Bueno, hay muchos conceptos y eso es lo que quiero hoy establecer. Conceptos como el de la familia, el de lo mío, la pertenencia, mío. El de la seguridad. ¿Cuándo una persona se siente segura? Mis hermanos, ¿cuándo una persona se siente segura? ¿Qué necesita tener para sentirse segura? Dinero. Cuando tienen bienes, protección, dinero. Cuando tienen éxito, cuando tienen un hogar. ¿Así es? O una persona al lado también. Una carrera o cualquier cosa que tengamos. Cuando está con los suyos, dinero, hogar, éxito, un buen trabajo, dinero, posesiones, casa, cuando lo tiene todo. Cuando son millonarios y los defienden, bueno, también con seguro médico, cuando tienen candado en la puerta, cuando tienen una pensión. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que son los conceptos de seguridad en el mundo? No sé en sus lugares, pero por lo menos en Colombia se ha promovido mucho los seguros, seguros de vida. Y van ofreciendo seguros de vida a costos muy módicos. Y seguros exequiales, pensiones. Y ese concepto de seguridad, ¿de quién es? ¿Del mundo o es del espíritu? Pongan mucha atención a lo que me están respondiendo. Porque el Mashiach dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero él venció al mundo. Pero nosotros hoy requerimos seguros. Hoy requerimos pensiones. Asegurar nuestro mañana. Nuestro pasado mañana, nuestro mes siguiente, nuestros 10 años próximos. Por eso una carrera. Por eso un buen empleo y ahorramos. No es fácil, mis hermanos, que empecemos a separarlo, pero es necesario que lo hagamos, porque el Mashiach nos está pidiendo algo. Confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hace poco veíamos Romanos 12. Bueno, cuando iniciamos los ayunos específicamente, estudiamos Romanos 12 del 9 al 12. Allí veíamos donde nos invita Romanos 12, 9 al 12. Dice, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Y veíamos cómo la diligencia se requiere en lo que dice el verso 10, en amar al otro con amor fraternal, en darle la honra que merece. Pero no, nosotros ni siquiera nos preocupamos por preguntar, ¿qué honra merece mi hermano? ¿Qué honra merece Gastón? ¿Qué honra merece Dani? ¿Qué honra merece Angélica? ¿Qué honra merece Cielo o Socorro? Está declarando que eso lo debo hacer. Me está enseñando Romanos que en eso requiero diligencia, no ser perezosa. Pero yo no me preocupo por entender qué honra me merece Jorge o César. Yo solamente quiero que Dios me vea justa, limpia y que me conteste cuando le pido. Que a mi familia la guarde. Y eso es todo lo que me importa. ¿Creen mis hermanos que de esa manera estamos siendo diligentes, fervientes en el Espíritu, sirviéndole al Señor? Y la respuesta es no. ¿Pero por qué lo seguimos haciendo? Ahora piénsenlo, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Será que no vemos al Mashiach sentado en su trono? ¿Será que no vemos los ejércitos celestiales listos para la destrucción de los impíos? ¿Será que no vemos a Elohim, el Padre con poder, celoso, como un fuego consumidor? Porque decimos, no está bien, pero es lo que hacemos. Es lo que veo que mis hermanos hacen. Y seguimos esforzándonos en este mundo, unos más que otros, unos menos que otros, pero al fin de cuentas seguimos en ese afán. Estudiábamos también hace poco Efesios 1. En Matza, si no estoy mal, lo estudiábamos. Y nos dice del verso 4 al 7, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Romanos nos declara que debemos ser diligentes en ello, en amar fraternalmente al otro, pero no le ponemos diligencia. Efesios nos dice que fuimos destinados para eso, para ser santos y sin mancha. Pero hemos sido diligentes en ser santos y sin mancha. No, no, mis hermanos, ustedes ya lo respondieron. Verso 5, nos predestinó para adopción. Pero si no somos santos y sin mancha, ¿podemos ser adoptados hijos? Mis hermanos, ¿podemos ser adoptados hijos? Porque dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante el Mashiach, conforme al puro beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es Mashiach. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Pero advierte Saulo también en Timoteo. Segunda Timoteo 3:1 nos declara algo, y es lo que estamos viendo. ¿Por qué razón en el verso 32 dice, seréis esparcidos? Dice, seréis esparcidos y me dejaréis solo. ¿Por qué? Segunda Timoteo 3:1 hasta el verso 4:5 nos dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿En qué están los tiempos difíciles? ¿Por qué no queremos poner diligencia? Vendrían tiempos difíciles, peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Mis hermanos, decía Romanos, al que se le deba honra, dele honra. Honre al otro, pero nunca nos preguntamos cómo. No hemos puesto diligencia en ver cómo debo honrar a mi hermano. Solo esperamos que nos honren a nosotros. Pero ¿cómo debemos honrarlo? Porque declara que es necesario. Pero declara aquí, irreverentes. Pensamos que con todo el mundo podemos igualarnos. No hemos entendido lo que es la honra, ni a nuestros padres, ni a nadie. Nosotros pensamos que al leer que en Mashiach ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, entonces todos estamos para sentarnos en la misma silla. ¿Es así, mis hermanos? ¿Todos somos ojo? ¿Todos somos oreja? ¿Todos somos mano, nariz? Pero como en el Mashiach ya no hay varón ni mujer, no hay bárbaro ni escita, entonces cada uno puede exigir lo que le antoje, comportarse como quiera. No meditar ni poner diligencia en cuál es su lugar. Y no con esto, mis hermanos, estoy diciendo que alguien valga menos. Pero así como la oreja tiene su lugar, el ojo también tiene su lugar. Así como el ojo tiene su lugar, la mano también tiene su lugar. Y esa parábola del cuerpo, no la examinamos. Ah, ya la entendimos, sí. Ya sabemos qué significa la parábola. ¿Y dónde está la diligencia puesta en ella? ¿Dónde está nuestra diligencia puesta en esa parábola? Porque si yo soy ojo, o si yo soy mano, o si yo soy pie, ¿por qué me quiero comportar como oreja? ¿Por qué yo quiero recibir o hacer lo que la oreja tiene que hacer? Me estoy haciendo entender, mis hermanos, con lo que está declarando respecto a la diligencia Romanos. ¿Por qué surgen los problemas? ¿Por qué surgen las discordias? Porque hay hombres amadores de sí mismos, soberbios, irreverentes, que no han puesto diligencia en lo que debe poner diligencia, entender cuál es su lugar en el cuerpo. ¿Tiene que decirme lo otro? No. Simplemente debo entenderlo y aceptarlo. ¿Por qué no lo entendemos? Porque queremos otro lugar. ¿Por qué no entendemos si soy ojo, oreja o mano? Porque yo quiero ser cabeza. Por eso no encajo en otro lado, porque yo quiero ser cabeza. Por eso dice que son tiempos difíciles, peligrosos, Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Eso no lo dice por la gente del mundo. La gente del mundo siempre ha sido así. La gente del mundo siempre ha sido amadora de sí misma, siempre ha sido avara, jactanciosa, soberbia, siempre lo ha sido. Aquí no está hablando de la gente del mundo. Aquí está hablando del cuerpo. Aquí está hablando del cuerpo. Y ese cuerpo no sabe cuál es su lugar porque se ama demasiado a sí mismo. Esa oreja no va a saber cuál es su lugar. Esa mano no va a saber cuál es su lugar ni su deber porque se ama demasiado a sí misma, porque está llena de avaricia, porque está llena de jactancia, porque está llena de soberbia, porque es desobediente, porque es ingrata, porque es irreverente. No ha aprendido a poner la diligencia en saber cómo amar a su prójimo. El que entiende cómo amar a su prójimo encuentra su lugar en el cuerpo. El que no entiende cómo amar a su prójimo no va a encontrar lugar en el cuerpo. ¿Me hago entender con esto, mis hermanos? ¿Quién es el que va a encontrar lugar en el cuerpo? El que aprende a amar a su prójimo. El que siga amándose a sí mismo. El que siga pensando en sí mismo. El que siga buscando lo suyo. El que siga esforzándose por su propio deseo. No va a hallar lugar en el cuerpo. Nunca va a saber qué hacer en este pueblo. ¿Me hago entender? Y vamos a seguir esperando que Alfonso, Marcelo, Gastón me diga si soy ojo, oreja o mano. Por eso me advierte que los tiempos serán difíciles, peligrosos. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué hace que el tiempo sea peligroso? Que yo sea de estos hombres amadores de sí mismos, que yo sea avara, que yo sea jactanciosa, que yo sea soberbia, blasfema, desobediente, ingrata, irreverente, sin amor, implacable, calumniadora, desenfrenada, salvaje, aborrecedora de lo bueno, traidora, impetuosa, envanecida, amadora de los placeres en vez de amar a Elohim. Voy a decir si creo. Y el Señor me amará hasta aquí porque he creído que Él ha salido del Padre. Pero cuando llegue la hora, seré esparcida. Y voy a dejar al Mashiach. Y si no he sacado el mal de mi corazón, mi final va a ser como el de Judas, tal cual. No va a ser otro. Tal vez haya oportunidad para algunos que, como Pedro, entendió su mal en ese momento en que fue esparcido. Cayó, pero entendió su mal y lloró amargamente. ¿Por qué esperar hasta ese momento para entender nuestro mal? ¿Por qué no buscar ahora la diligencia de la que nos habla Romanos, mis hermanos? ¿Por qué no empezar a poner diligencia en ello? Esto, el tiempo es peligroso porque hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Las apariencias son apariencias, se pasan. Y termina diciendo el verso 5, a los tales evita. Exacto, de fe fingida. Esa es una fe fingida, una apariencia de piedad. Yo guardo Shabbat, yo estoy en paz con los hermanos, pero mi corazón no tiene paz. No he hallado la paz en el Mashiach. Confiad, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz. En mí tendréis paz, pero no, mi fe es fingida, por eso mi fe no está en el Mashiach, está en el mundo, y en el mundo tendré aflicción. ¿Por qué no tenemos paz, mis hermanos? ¿Por qué estamos cargados? ¿Por qué estamos tan afligidos por servirle al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto guardar el mandamiento? ¿Por qué nos es pesado soportar la aflicción? Por causa de la fe. ¿Por qué es fingida? Negamos la eficacia de ella. En el mismo capítulo 3, dice que entre ellos, el verso 6, están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Acuérdense que las mujercillas hace referencia a los que enseñan mentira, eso lo hemos estudiado en los proverbios. Y dice, esas mujercillas están cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprenden, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué no se alcanza la paz? ¿Por qué no se alcanza la paz, mis hermanos? Porque o estamos por convertirnos en esa mujer ramera, engañosa y mentirosa, o alguna mujer ramera, engañosa y mentirosa, nos está engañando. Y luego dice el verso 8, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. ¿Por qué dice que hay que evitar a los de fe fingida? Porque se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Vamos a entender la diferencia, mis hermanos, hasta aquí? El mundo fue vencido por el Mashiach. El mundo fue vencido por el Mashiach. ¿Por qué nosotros seguimos aliándonos con el mundo? ¿Por qué traemos el mundo a nuestra vida? Entre los hermanos, muchos nos apartamos del mundo, nos alejamos de las ciudades, de los colegios, nos alejamos de costumbres del mundo, y eso está muy bien, está muy bien. Pero queremos traernos las costumbres de allá para acá. ¿Nos sirve de algo? Vamos a alejarnos del mundo, pero vamos a seguir comprando seguros, pensiones. Asegurémonos con tal o cual cosa. ¿En verdad la confianza está en el Mashiach? ¿La confianza está en que el Mashiach venció al mundo? El pleito es del mundo, celos, todo eso lo queremos traer todavía. Es como Israel con las costumbres de Egipto. Mis hermanos, por eso dice, confiad, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz. Vamos a leer unos versos rápido. Juan 7:7, por favor. Quiero que vean algo en estos versos. Pongan la atención que están diciendo porque les voy a preguntar qué está diciendo esos versos. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 8:12. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estos dos versos, ¿qué nos dicen? Respecto al mundo, ¿qué nos dicen? Podría ver que el mundo como estaba corrompido el mundo, porque era la diferencia. Pero bueno, ellos todavía no. Dice, porque dice que ellos no lo podía aborrecer. Bueno, esa no es la pregunta. Todo lo que me estás diciendo es cierto, pero esa no es la pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué nos dice del mundo? ¿Cómo está el mundo? Bueno, eso. Niños. Dice, sus obras son malas, está en tinieblas, no hay solo hay salvación si andamos en... No, esa no fue la pregunta. Los que están en el mundo están en tinieblas, en pecado, en tinieblas, aborrece, sí, pero esa no fue la pregunta. El mundo está perverso y malo, en tinieblas, sus obras son malas, en tinieblas, andan a tientas, el mundo está en tinieblas. El que está en el mundo está en la oscuridad, el que se presenta como la luz para aquel que sale del mundo para perseguir. No entendí bien eso. El que está en el mundo está en la oscuridad. Él se presenta como la luz para aquel que sale del mundo para seguirle. Sí, pero esa no es la pregunta, solo la primera parte está bien. El mundo está en la oscuridad. Pero la pregunta es, ¿cómo está el mundo? Voy a dejarla solo así. Tomen los dos versos, no uno solo. Tomen los dos versos. Ah, eso sí es. ¿Vieron la respuesta de, no sé si es Connie o Martín el que respondió? En muerte. Dice los dos versos, por eso se los di juntos. Juan 8 dice, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no entrará en tinieblas. Eso ya lo había dicho el verso 7:7. El mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Pero qué significa que sus obras sean malas? Que está muerto. Porque dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pasará de muerte a vida, exacto, está muerto en delitos y pecados. Entonces, esto que nos está declarando tanto Juan 7 como el capítulo 8, nos está mostrando por qué él venció al mundo. ¿Qué fue lo que venció? ¿Qué fue lo que venció, mis hermanos? Porque ustedes leen, yo he vencido al mundo. Y ya, ahí se quedó. ¿Qué es lo que venció? ¿Por qué tenemos confianza? Todo lo que leíamos en Timoteo capítulo 3, la vanagloria, la soberbia, la hipocresía, todo ello lo venció el Mashiach. La traición, el ser, el envanecimiento, el amar los placeres, todo eso lo venció el Mashiach. Fue amigo del mundo. Él no fue amigo del mundo, él no fue amigo de pleitos, él no fue amigo de chismes, él no fue amigo de decir, mi mamá, mi mamita, todo por mi mamita, todo por mis hermanos. No. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? el que hace la voluntad del Padre que me envió. ¿Y quién ha hecho diligencia en este concepto? Mis hermanos, ¿quién ha puesto diligencia en ello? ¿Quién ha vencido al mundo en ese concepto? Porque el Mashiach venció al mundo. ¿Qué es lo que venció? La muerte, pero la muerte es tan sencillo encontrarla como en tener amor por mi familia más que por mi hermano. En no entender que el concepto familia del mundo no tiene nada que ver con el concepto familia de la Escritura. ¿Se escucha bien? Bueno, creo que fue solo con mi hermano Luis. Sí, creo que es allí contigo, mi hermano Luis, mi hermana Bel. Mis hermanos, ¿qué es lo que hay que vencer? No está fuera. No es ir a vencer a la ciudad, a los políticos. No. El Mashiach venció al mundo y por eso debemos tener confianza. ¿Por qué el pueblo es esparcido? Por causa del pecado. Pero no se preocupen, en mí tendrán paz, porque yo he vencido al mundo. ¿En quién va a estar la victoria? ¿En estar juntos? ¿En estar esparcidos? ¿En qué está la victoria, mis hermanos? Se abrió un micrófono. En obedecer a la fe. Eso lo ¿Sigue abierto un micrófono? Por favor, revisen. En no practicar el pecado. Eso es obedecer a la fe. No practicar el pecado. ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué es lo que venció al Mashiach, al mundo? Él no dijo... Está mi madre. ¡Ay, hay que honrar a mi madre! Ábranle un camino y pónganle una... ¿Cómo se dice? Una alfombra para que venga hasta mí. Pero nosotros sí lo hacemos. Con mi hijo no te metas. A mi papá no lo miras. A mi hermano ni se te ocurra responderle. Criticarlo. ¿Hago entender en dónde está el mundo? Mis hermanos, me estoy haciendo entender en dónde está el mundo. Si el Mashiach lo venció, en eso debe estar nuestra confianza. Les hacía una pregunta hace un momento. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5, verso 4, nos declara lo que respondía mi hermano Douglas, creo que fue el que lo puso. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La fe. ¿Abraham venció al mundo? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Señor, dame un seguro de vida. Dame un seguro exequial. ¿Lo hizo? Señor, mi familia está aquí. No los puedo dejar. Me necesitan. ¿Qué es lo que venció? Y en eso estuvo su fe. En que obedeció lo que Elohim dijo. Muchos se preguntan hoy día, ¿y cómo sabemos qué quiere Él de nosotros? Y muchos esperan que el Señor les diga, ve y enfréntate a Trump. Ve y enfréntate a Putin. ¿Creen que el Señor nos va a mandar a hacer obras tales si no sabemos apartarnos de la avaricia, de la jactancia, de la soberbia? ¿Creen que llamó a Abraham porque Abraham tenía una piedad falsa? Si a Abraham, si a Jefté, si a Gedeón les pidió hacer cosas extraordinarias a Moisés, es porque ellos hicieron muy bien las cosas ordinarias. Pero aquí hay mucha gente que quiere hacer cosas extraordinarias, pero no deja la avaricia, no deja la soberbia. Quiere ser reconocido, quiere ser amado, quiere ser admirado, quiere riquezas. Están afanados porque su familia esté muy bien y quieren hacer cosas extraordinarias por Elohim. Que pierdan la esperanza de que algún día el Señor los llame a eso, porque no los va a llamar. Si no se hacen las cosas ordinarias, el Señor no va a pedirte cosas extraordinarias jamás. Si a esas personas les pidió esas cosas extraordinarias, es porque ellos tenían temor, porque ellos vivieron en un temor reverente, como lo declara el Proverbio 14:26. El Proverbio 14:26 nos declara que la fuerte confianza, y habla de una fuerte confianza, no cualquier confianza. 14:26 dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Pero leíamos hace un momento, nos predestinó para ser adoptados hijos, pero nos pide que seamos diligentes en amor, en entender qué es lo que nos corresponde hacer. Sigue diciendo el verso 27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué está diciendo el verso? Que con esto se vence al mundo. ¿Qué es lo que venció el Mashiach? La muerte. Pero la muerte se vence con el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Job lo declara. Obedecer el mandamiento, ese es el temor del Señor. Y sigue diciendo, vamos a dejarlo hasta ahí, solo hasta el 27. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cómo es que el Mashiach venció al mundo? ¿En dónde está la confianza o la fuerte confianza, mis hermanos? Porque dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera los Corintios 2, lo conocemos todos aquí, verso 10, el 12 al 16, vamos a leerlo. Primera los Corintios 2, del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Nos está separando entonces Juan 7:7, Juan 8:12, algo bien importante. Así como lo leíamos en Juan 16, o se está con el Padre, o se es del mundo. Y aunque el Mashiach vino del Padre al mundo, no se hizo de este mundo. Él declara que él no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso el mundo me aborrece. Por eso el mundo aborreció al Mashiach. Pero nosotros sí somos de este mundo. Nacimos en este mundo, crecimos en este mundo y fuimos formados por este mundo. Todos, sin excepción. El Mashiach nos está invitando a ser adoptados hijos de Elohim por medio de él. Y nos da una promesa: confiad, yo he vencido al mundo. Dice Corintios: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Qué dijeron los discípulos ahí en Juan 16? Ahora sabemos, ahora entendemos. ¿Por qué nos ha dado su espíritu Elohim? Para que sepamos y entendamos lo que Elohim nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? Nos llamó a ser adoptados hijos suyos. Y sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis hermanos, ¿requiere diligencia acomodar lo espiritual a lo espiritual o no? Siendo naturales, ¿podemos? Requiere diligencia. Por eso requiere diligencia. Porque somos naturales, no espirituales. Hay algunos versos traducen, algunas versiones traducen animales, o terrenales, o naturales. Ya que somos de otra naturaleza, no espirituales, sino terrenales o animales, naturales, requiere diligencia que nosotros acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Y sigue describiendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe. Una cosa es que lo escuchemos, una cosa es que lo repitamos, una cosa es que lo declaremos, pero otra es percibirlo, percibirlo. Mis hermanos, nos es fácil percibir que el concepto de familia del mundo nos dará muerte. Que si seguimos en el bonito concepto de familia que el mundo nos ha enseñado, moriremos. Lo podemos entender fácil. Lo percibe el hombre natural. El hombre natural no lo percibe. Por eso, si no lo percibes, empieza a ser espiritual. Si no percibes que el concepto de seguridad que te ofrece el mundo te dará muerte, preocúpate. Eso te indica que sigues siendo natural. Y muchas otras cosas más hay como estas que no percibimos. Eso solo nos muestra una cosa, que somos naturales, no espirituales. Entonces hay que poner diligencia, como decía Romanos, poner diligencia en separar, por más bonito que sea el mundo, al mundo hay que vencerlo, no hay que aliarse con él. Y dice, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. ¡Qué locura que la hermana Luz nos esté diciendo que el concepto de familia es malo! ¡Qué locura! No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de ninguna. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí, mis hermanos? Su madre y su hermana. Háblale fuerte. No, no, que eso. Así lo mencionó pero, Lucía. Ahí me... escuchan a mi hermano Gastón. Que así lo enseñó al Mesías, ¿cierto? O sea, él explicó a una generación que entendía el concepto ya de familia, ¿cierto? La familia carnal, cuando vienen a buscarlo su madre y sus hermanos. Y la respuesta de él es contundente, en decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y eso es el enseñar qué. Y él menciona que en él hay que aprender a tener paz. ¿Y qué hizo él? Él aprendió a convivir con un grupo de gente a los cuales conoció, les enseñó y hacían la obra del Padre. Y ellos así todo, le faltó la fe, según lo que leíamos en los versos, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el principio que él les enseñó? Que todos aquellos que abrazan la fe del Poderoso tienen que aprender a vivir en armonía, aprender a vivir en paz. Y ese es el concepto de familia de Elohim, que no importa lo sanguíneo, no importa lo carnal, importa las obras, importa lo que se hace, importa el compartir el lo mismo espiritual, ¿cierto? Entonces... es ahí donde está la diferencia, porque la familia carnal es donde uno ve lo que mencionaba la hermana Luz, que está el simple amor carnal, ¿cierto? La nostalgia, el sentimiento, la emoción, las pasiones. Bueno, ¿se escuchó bien? Ok. Entonces, cuando nos declara Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, nos está declarando algo bien importante. Nos está diciendo, eres carnal, eres natural, no eres espiritual. Y tú, mi hermano, sabes por qué lo eres. No puedes engañar a nadie. Podrás aparentar piedad si gustas. El Señor te deja. Él lo sabe de antemano. Vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismo aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. De estos no te fíes. Con estos no te juntes, en otras palabras, no los sigas. No podemos engañarlo a él. Por eso está declarando, el hombre natural no es como el hombre espiritual. Mi hermano, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres seguir siendo hombre natural? ¿Quieres permanecer todavía como hombre natural? Entonces pon diligencia en lo que tienes que poner diligencia, vuelve a leer Romanos 12, ora, piensa, mira en qué estás faltando en Romanos 12, que no es tu medida, que no estás a la medida de lo que te exige Romanos 12. Vuélvelo a pensar y pregúntate. Ve a Timoteo, lee los tiempos peligrosos, ¿por qué son? Esa es tu medida. ¿Qué tienes que hacer para dejar de serlo? ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser irreverente? ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser profano? ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser envidioso, celoso? ¿Qué tienes que hacer para tener confianza en el Mashiach y no en la carne, en el mundo? Ve otra vez a Juan 16 y pregúntate, ¿qué venció el Mashiach? ¿Qué te da la paz en el Mashiach? ¿En dónde está tu paz? ¿En que tus hijos estén bien? ¿En que tus hijos estén abrigados, llenitos la barriga y felices a tu lado? ¿En eso está tu paz? Hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural. Y por más que hayamos entendido las parábolas, no significa que somos espirituales. No significa que hemos vencido al mundo. Primero los Corintios 3:19 dice lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mis hermanos, la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Hasta cuándo permaneceremos como hombres naturales e insensatos? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Será que el Señor nos va a tener la paciencia hasta que nosotros querramos? ¿O será que nos va a llamar antes para ser condenados con el mundo? Colosenses 1, verso 21 al 23 dice así. Pongámosle atención, búsquenlo por favor. Colosenses 1, verso 21 al 23, y nos declara: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, no debe ser en este tiempo, porque si en este tiempo lo seguimos siendo, mis hermanos, estamos mal. Y a vosotros, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. ¿En dónde está la enemistad, mis hermanos? ¿En dónde está la enemistad? Yo puedo estar aquí con Gastón. Yo puedo estar aquí con Alfonso. Tú puedes estar con tu hijo, con tu esposo. Pero ¿en dónde está la enemistad? Dice: erais en otro tiempo extraños, mis hermanos, porque vivamos juntos seremos familia. ¿Crees que porque tu hijo fue engendrado por ti, te pertenece? ¿Es parte de ti? Otro concepto más del mundo, la pertenencia. Ya lo habíamos nombrado. Pero dice, extraños y enemigos en vuestra mente. Porque estamos reunidos en Shabbat, mis hermanos, ¿somos amigos de Dios? Porque estamos reunidos en Shabbat, ¿realmente somos hermanos? Dice, en otro tiempo. Cuidemos que no sea todavía, porque si llega a ser todavía, mírenlo, examínense. Porque si todavía hay celos amargos, envidias, contención en el corazón, mentira, hipocresía. Mis hermanos, no se engañen. Esto no es tiempo pasado, esto viene a ser presente. Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, Pero hay algo que él hizo, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, que es lo que leíamos en Efesios capítulo 1 hace un momento. Esto, y será solo y solamente si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y nos vuelve a nombrar la fe. Dice en la fe. ¿Qué más declara? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Eres creación? Claro, si se te predicó el evangelio, ya entraste a la creación. Y al entrar en la creación, o eres cielo o eres tierra. Pero si no eres ni cielo ni eres tierra, vas a quedar en un lugar donde él dirá, júntense las aguas. Aguas que llamará mares. ¿Y qué pasará con los mares, mis hermanos? ¿Qué nos declara de los mares? No existirán más, dice mi hermano Douglas. Serán destruidos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero entonces, nos está diciendo una y otra vez, el mundo hay que vencerlo, y el mundo está en tu cabeza, en tu mente. Ahí es donde está el mundo. Mi hermano Richter lo escribió hace un buen rato. Mi hermano, eso es lo que tienes que vencer. Lo que hay en tu cabeza. Todo lo que en tu cabeza se opone a Elohim. Por eso Romanos también nos declara que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia al Mashiach. Eso es vencer al mundo. Vamos a leer primero a los Corintios 7, 29 al 31. ¿Qué es? Vamos a sacarlo un poquito del contexto en el que está. Póngale mucha atención a lo que declara ahí. Primero a los Corintios 7, verso 29 al 31. Póngale mucha atención. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Entendieron lo que está diciendo, mis hermanos? ¿Se dan cuenta lo que está declarando Pablo allí? El tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, si no la tengo, voy a conseguirme una. De eso está hablando. Si no la tengo, no tengo que responder, que cuidarla. Sean como si no la tuviesen, porque tenemos un sentido de pertenencia. Esto es mío. Pero cuando vivo, ¿qué es lo más importante para ti, mi hermano? ¿Tus hijos o tu esposa? Creo que de un tiempo para acá uno aprendió a comprender el valor de la enseñanza, ¿cierto? De la palabra. No podría decirte que uno tiene más valor que otro, de ellos. ¿Qué es más importante para ti? La pregunta es diferente. Por ejemplo, mi hermana Marta me responde, mis hijos y mis nietos. Y fue la única que me respondió, mis hijos y mis nietos. ¿Y es verdad? No, la verdad que en mi mente no hay una valoración de ese tipo. Bueno. ¿Por qué lo pregunto? Porque para un hombre, lo voy a poner en este plano. Mañana tu hija va a crecer. La vas a entregar, ¿verdad? Probablemente. Probablemente. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Tus hijos también van a tomar esposa y se van a ir. Si llega un varón y te pide a tu esposa, ¿se la darías? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Por qué lo digo? Por lo que está diciendo el verso. Tú la escogiste para vivir con ella. Sí. Después eligieron una casa. O la que les tocó. ¿Verdad? Pero lo que escogiste fue una mujer para que esté a tu lado. Me hago entender el punto. Con todos mis hermanos me hago entender lo que está mostrando Saulo. Es importante una esposa en la vida de un hombre, pero dice, la tienes. ¿Qué declara? Como si no la tuvieras. Como si no la tuvieras. Es fácil desprenderse. Yo sé que en la mente nuestra va a pelear el conocimiento que ya tenemos. No sé si me hice entender con todos mis hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que está poniendo allí Saulo de ejemplo? Quitarte el apego. Esa sería la cuestión, ¿cierto? Pero eso se aprende. Claro, porque eso es lo espiritual. Es algo que yo lo he visto. O sea, yo lo he visto en gente que se aprende. Claro. ¿Se escuchó lo que dijo mi hermano Gastón? Bueno, él está diciendo que es algo que se aprende. Y precisamente es lo que estamos viendo en la escritura. Que es algo que se aprende. Porque dice Pablo, pero esto digo mis hermanos, que el tiempo es corto. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la opción que tenemos? ¿Cómo vamos a vencer el mundo? Los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Vamos a dejar el ejemplo de la esposa y vamos a pasar al del llanto. ¿Ustedes han llorado por algo? ¿Tienen un sufrimiento? ¿Perdieron un hijo? ¿Perdieron un ser querido? ¿Perdieron toda su fortuna? ¿Están enfermos? ¿Se metieron en un lío muy grande? ¿No pueden vencer un enemigo? ¿Lloran por eso? ¿Por qué está diciendo Saulo que si lloras, como si no llorases. ¿Por qué? ¿Lo entienden o no lo entienden? Yo veo como lo que menciona, que dice aquel que van sembrando la semilla, aquel que va sembrando la semilla lo hace con llanto, pero no significa por eso dejar de hacerlo. Mis hermanos, pónganme, ¿por qué lo entienden? ¿Cómo lo entienden? Porque dice, si tú lloras, haz de cuenta que no lloras. Es decir, ¿por qué lloras? Como si no tuvieras que llorar. Se te murió tu hijo. Haz de cuenta que no se murió. Tú sigue adelante, te está diciendo Pablo. Muy buena respuesta. Ya he visto ahí un par de buenas respuestas. Dice, mi hermano Ezequiel, todo es pasajero. En eso está, mis hermanos. En este mundo, como dice el Salmo 90, ¿cuánto es lo máximo que alcanza a vivir un ser humano? Dice 70 años y eso en los más robustos es 80 y con congojas y penas. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Por eso está declarando. ¿Lloras? Haz de cuenta que no estás llorando. ¿Tienes esposa? Haz de cuenta que no la tienes. Exactamente. Elohim dio, Elohim quitó. Si tienes, agradece. Si no lo tienes, agradece. Ten paz en el Mashiach. Esto que está declarando del verso 29 al 31 es la paz que se encuentra en el Mashiach. Por eso luego dice... Y los que se alegran, como si no se alegrasen. ¿Por qué? Porque le damos demasiada importancia a lo terrenal. ¿Qué es terrenal? Mi esposa, mis hijos. ¿Qué es terrenal? Las tristezas, las alegrías. ¿Qué es terrenal? Dice, los que compran, como si no poseyesen, los bienes son terrenales. Los que disfrutan de este mundo, terrenales, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia, ¿qué son todas estas cosas? Apariencias de este mundo se pasan. Ahora se entiende, mis hermanos. Esto es vencer al mundo. No importa cuán grande sea tu tristeza, es parte del mundo. No importa cuánta sea tu alegría, tus logros, todo es pasajero. ¿Se entiende ahora, mis hermanos? Yo tengo mucho que decir. Hermano Ricardo y Elisa, se abrió el micrófono. Gracias. No. Nos está declarando primero a los Corintios 7 que estos son apariencia del mundo. Por ejemplo, tú ves una familia feliz, la esposa, el esposo, los niños en el parque, jugando, sonriendo, compartiendo. ¿Eso es vida, mis hermanos? ¿O es apariencia? Algo que pasa. ves un velorio, la familia llorando porque el hermano menor murió, lleno de vida, 18 años, robusto, una leucemia y se lo llevó en unos cuantos días. ¿Qué es eso, mis hermanos? También es apariencia. Algo que pasa. Algo que no es permanente. Por eso dice Saulo. Ahora vamos al otro ejemplo. La gente en el centro comercial. Qué linda ropa. Compran zapatos, compran vestidos, compran mercancías como teléfonos y muchas otras cosas. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Pasajero también? Por eso está declarando Pablo esto. El que tiene esposa como si no la tuviera, el que llora como si no llorase, el que se alegra como si no se alegrase, el que compra como si no poseyese, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Queda más claro ahora, mis hermanos, que todo esto es vanidad y todo esto es lo que hay que vencer? ¿Que no nos debemos engañar por esto? Pero ¿cuántos de nosotros nos engañamos por esa imagen hermosa de la familia en el parque comiéndose un asado, un sándwich, un helado y jugando a la pelota? ¿Cuántos no nos engañamos? ¡Ay, qué linda! ¡Sí quiero mi vida! ¿Me hago entender con esto, mis hermanos? Y Saulo dice, hagan de cuenta que nada de eso existe. Si lo tienen, ignórenlo. Hay que hacernos el pensamiento, como dice Job, que nada trajimos a este mundo y de seguro nada podemos sacar. Pero es como que no hemos entendido lo que es vanidad del todo. Claro, no hemos entendido lo que es la vanidad, que estamos en la mano del Señor, que todo, todo depende de Él. Si nos quiere dar o no nos quiere dar, si nos quiere preservar o nos quiere cortar. Estamos en sus manos. Por eso dice, el que tiene como si no lo tuviese, el que carece como si no le faltara. Pero no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque no hemos vencido al mundo. Si no tenemos, lloramos y sufrimos. Si no tenemos, nos quejamos. Y si tenemos, nos alegramos y damos gracias. ¿Ustedes creen que esa alegría y esa gratitud es recibida bien por Elohim? Porque tenemos. ¿Y cuando nos falta qué? Espero hacerme entender qué es lo que hay que vencer. ¿Qué es lo que todavía está en nuestra mente y nos hace extraños y enemigos? Lo que pasa es que la apariencia es eso, o lo que tratas de demostrarnos es que de alguna manera, pues la gente nos ha mostrado que la familia pequeña vive mejor, y esa es una apariencia porque, desde el punto de vista, cuando una persona nada más tiene un hijo o dos, tiene más recursos, pero lo que no entiende es que el mundo está basado en esa idea, y eso no quiere decir que vivan mejor, están en muerte. No tienen vida. Aunque tuvieran 10 o 12 hijos, eso tampoco quiere decir que está bien o está mal. Simplemente es una apariencia y de nada te va a servir el que quieras actuar de la manera que actúan otro grupo de personas, porque eso no te va a servir de nada. Y uno puede preocuparse, como dices, está el estado de una muerte. Lloras, pero después dejas de llorar. Y no vas a llorarle toda la vida. Lo que entonces debemos de entender es que preocuparse por el entender y enseñarle la vida a nuestros hijos, tenemos que hacerlo con el ejemplo. Para poder entenderlo, necesitamos saber qué es la vida y comprenderla. De lo contrario, se vive en muerte y no hay esperanza. Exactamente. Por eso dice, más confiad. ¿Pero en qué confiamos? Porque nosotros decimos, sí, yo confío en el Señor. Pero estoy confiando porque tengo una casa. Estoy confiando porque mis hijos están bien. Estoy confiando porque hoy tuve para comer y mañana voy a tener para comer. Estoy confiando y tengo paz. Tengo paz porque mañana me pagan. Tengo paz porque dentro de un mes me va a llegar tal cosa. Tengo paz porque ya me aseguré un sustento. Tengo paz porque tengo a mi esposa, tengo paz porque compro, tengo paz porque río. Mis hermanos, eso es vano. Dice el Mashiach que debemos tener paz porque Él venció al mundo, es decir, que venció al pecado. Lo demás no importa. Como dice el Mashiach también, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Colosenses, capítulo 2, verso 8, nos dice así. Pónganle mucha atención, por favor. Léanlo, mi hermana. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y lo dice tan claro. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si estudias, tendrás un mejor futuro. Si le enseñas a tus hijos, si los llevas a la escuela, tendrán mejores oportunidades. Filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son estas cosas? Tradiciones de hombres conforme a los principios de este mundo. Eso no es según el Mashiach. ¿Estás venciendo al mundo? Ahora te pregunto, ¿estás venciendo al mundo? Por eso no tienes paz. Por eso no tienes paz. Por eso si tu hermana falla, tú te echas a la pena, te sientes traicionada y pierdes la paz. Por eso si el hermano de más allá falla, entonces me enojo y me voy porque esto no sirve para nada. Porque estoy viviendo conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Solo tendremos paz en Mashiach, no en la familia, no en la pareja, no en los hijos, no en el enseñador. Se nos ha enseñado porque era lo que vemos. Mi hermano dice, nos han enseñado a confiar en lo que vemos, por eso no tenemos paz. Porque no entendemos que el Mashiach venció al mundo. Y en eso es en donde está la fuerte confianza, en que Él venció al mundo. Es decir, que en su mente destruyó al pecado, no dejó entrar al pecado en su mente, nunca se hizo extraño a Elohim, nunca se hizo enemigo de Elohim en su mente. Pero nosotros somos enemigos en nuestra mente, lo declara Efesios. Éramos enemigos en nuestra mente. Colosenses nos lo declara, éramos enemigos, ahora no debemos serlo, pero para eso debemos andar por fe, no por vista. Primera de Juan 5, verso 4 nos decía, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Salmo 40, el verso 4 dice así, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios y ni a los que se desvían tras la mentira. Ese es el hombre que no es engañado por filosofías y huecas sutilezas, el del Salmo 40, verso 4. Él no se deja engañar por falsas apariencias. Él es una persona, un hombre espiritual. Él dejó de ser natural. Hace la diferencia. Vamos a leer primero a Juan 4. Porque aquí nos dice que no nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas. Ahora, primera de Juan 4, verso 4 al verso 6, por favor, mi hermana. ¿Quién es el que es engañado por las filosofías y huecas sutilezas? ¿Quién? Hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no es de Elohim, aquel que no ha venido para ser adoptado hijo de Elohim, el que ha menospreciado, el que no ha permanecido en el momento de la prueba, ese que es esparcido, no es de Elohim. Ese oye al mundo, ese es el que es engañado por las filosofías y huecas sutilezas. Por eso dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque decía, nosotros hemos recibido el espíritu de Elohim, no el del mundo. Porque mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Elohim, que el espíritu del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. Los que lloran y viven como si lloran. Los que se alegran y viven como si se alegran, los que tienen por muy importante todo cuanto poseen y viven en este mundo, dice, hablan del mundo porque son del mundo. Y el mundo los oye. Pero el pueblo de Elohim debe ser diferente. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Eres natural o eres espiritual? El que no es de Dios no nos oye, es natural, por eso no percibe las cosas que son del Espíritu, por eso no nos puede oír. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error, o el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Dice, no lo digo por mi necesidad, porque yo he aprendido a contentarme, esto lo dice Saulo, con lo que tengo. Sé también estar humillado y sé tener abundancia, donde quiera y en todas cosas soy instruido, también para hartura como para hambre, también para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Esto lo declara Saulo. Y estas palabras de Saulo son muy importantes porque él nos enseñó esto. Ya lo leímos juntamente con el Mashiach, juntamente con Juan, pero Saulo lo vivió. Y ahí en Filipenses 4, que es lo que nos puso mi hermano, desde el verso... lo puso desde el 11 hasta el 14, no, hasta el 13. Nos está declarando, así como nos lo declaró en primera los Corintios 7, el que tiene esposa como si no la tuviese, el que llora como si no llorase, El que compra como si no comprase, él lo vivió, él lo hizo, lo puso por obra. Yo no lo digo porque tenga necesidad, dice él, pero yo sé vivir o sé estar contento en necesidad como en abundancia. Yo sé vivir humildemente, padecer hambre o tener abundancia. Lo sé y lo vivo cuando lo tenga que vivir. Todo lo hago porque tengo a alguien en quien confío. Él está diciendo, yo confío en el Mashiach. Mi paz está en el Mashiach. Mi paz está en el Mashiach. ¿Puedes decir lo mismo, mi hermano, mi hermana? ¿Entendiste bien lo que es estar en la paz del Mashiach? ¿Puedes decirlo? No importa si lo traiciona el mismo Timoteo, el mismo Tito, Saulo iba a estar en paz. Como el Mashiach estuvo en paz, aunque lo traicionó Judas, aunque lo abandonaron todos, todos lo dejaron, ninguno se quedó con él. Uno lo seguía de lejos, declara. Pero mis hermanos, ¿su paz en dónde estaba? En el Ojim. Y aún le dice a Pedro, mira, hoy vas a ser probado, te van a tentar, pero yo he pedido que tu fe no falte. ¿Pidió solamente porque no faltara la fe de Pedro? No, él pidió por todos los demás también, y eso lo declara el capítulo 17 de Juan. Él sabía que ellos iban a fallar, su fe iba a caer, no iban a vencer al mundo junto con él. Por eso él tuvo que vencerlo solo. En ese momento, en ese ahora del que les hablaba en el capítulo 16, lo venció solo. Pero no estoy solo, dijo, mi Padre está conmigo. Mis hermanos, y él nos dice, yo voy a estar con ustedes. Confíen, yo ya vencí. Pueden vencer ustedes en mí. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden verlo? ¿Pueden entender la diferencia que debe hacer todavía cada uno? ¿Ven la dirección que es contraria a la que hemos llevado? ¿Ven un camino contrario al que hemos seguido hasta hoy? No es el camino que hemos seguido hasta hoy, mis hermanos. El de la paz y la confianza en el Mashiach no ha sido el camino que hemos seguido. Santiago, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 al 4, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Ojim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Ojim. ¿Pueden entender ahora mejor esto? Podemos entenderlo mejor ahora porque está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde es que ustedes no pueden vivir en paz? ¿De dónde es que hay conflicto? Porque este no da, este no ayuda, yo hice, este no hizo, aquel dijo, este me miró, aquel no me miró, este no me respondió. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Cuáles son las pasiones? Les voy a decir cuáles son las pasiones humanas. el amor como madre, el amor como padre, el amor como hijo, el amor como esposo, el amor como esposa, el amor como hermanos. Y de esos amores, nacen otras pasiones como los celos, las envidias, las iras, las contiendas. ¿Ven, mis hermanos, por qué todo eso es lo que hay que vencer? Porque esas son las pasiones humanas. No necesitas enseñarle a un hombre a amar a su hijo. No necesitas enseñarle a un hombre a cuidar de su hijo. Lo hacen por naturaleza. Como no necesitas enseñarle a un animal a cuidar de sus cachorros. ¿Me hago entender, mis hermanos? Eso es lo natural. Eso es lo natural. Lo espiritual es diferente. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Saben qué es lo que desea cada uno de ustedes? Estoy segura que ustedes, cada uno, quiere un pueblo santo. ¿Por qué criticamos al hermano y lo señalamos? Porque no lo vemos santo. ¿No es así? Ah, porque no nos creemos más malos que el resto. Siempre pensamos que somos mejor que los otros. Que los otros se equivocan más. Están en pecado. Que los otros están en pecado y nosotros no. ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Pero qué es lo que pedimos? ¿Por qué no pedimos? ¿O por qué pedimos si no recibimos? Porque pedís mal. ¿Qué es lo que pedimos? Que nuestros hijos estén bien, que nuestros padres estén bien. Y nuestra petición siempre es por el cercano, por el que amamos. Si hacemos amistad con alguien, por ese pedimos. Y a ese le deseamos lo mejor. ¿Pero qué dijo el Mashiach? Si saludáis solamente a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Si amáis solamente a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿Esos son los hijos de Dios? ¿Los que aman a los que los aman? No, esos son los hombres del mundo. ¿Ven la diferencia entre lo natural y lo espiritual? Hay que vencer el mundo, lo natural. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son nuestros deleites? Todos nuestros deseos, nuestras pasiones. Para eso pedimos. ¿O almas qué? ¿Qué somos? Mis hermanos, ¿qué somos? Adúlteros. Adúlteros. ¿No fue ese el pecado del pueblo antiguo? ¿No por eso desechó Elohim al pueblo antiguo? Y entonces, ¿En dónde venimos a quedar? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Qué decía Colosenses? Colosenses nos decía, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en la mente. ¿Pero qué somos ahora, según Santiago? Al constituirnos amigos del mundo, ahora ya no es involuntariamente. La situación ahora es peor, porque ahora nos constituimos, ya no somos, nos hicimos nosotros mismos enemigos de Elohim. ¿Quién quiere permanecer en ese estado? Quien quiera permanecer, que no ponga diligencia en el amor al prójimo, que no ponga diligencia en entender qué es lo que quiere el Señor de cada uno, que no ponga diligencia en sacar el pleito y la contienda de su alma, que no ponga diligencia en quitar la soberbia y el orgullo de su corazón, que no ponga diligencia en amar al hermano, ¿no? Y sacarse de la cabeza la idea de la familia que el mundo le enseñó. El que quiera permanecer como enemigo de Elohim, que siga buscando la paz en seguros, en pensiones. Y la escritura le seguirá diciendo, adúltero. Pero no lo va a aceptar porque como es natural, no lo va a entender. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, vamos a leer del verso 36 hasta el 38, por favor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estas prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, matados a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. ¿Alguien está leyendo, mis hermanos? Debió ser acá desconectó. Gracias, mis hermanos. Bueno, dice así. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué? Porque ellos fueron de los que tuvieron esposa, pero vivieron como si no la tuvieran. Fueron de los que lloraron, pero vivieron como si no llorasen. Fueron de los que se alegraron, pero vivieron como si no se alegrasen. Fueron de los que compraron, pero vivieron como si no poseyesen. Fueron de los que disfrutaron de este mundo, pero vivieron como si no lo hubiesen disfrutado. Por eso declara, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo anduvieron? ¿Llenos de riquezas? No. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Alguno de ustedes ha querido vivir así? ¿Alguno de ustedes ha dicho, yo quiero vivir angustiado, maltratado, corriendo de un lado para otro, sin casa? ¿Se lo ha propuesto alguna vez? ¿Alguno? ¿No? No sé si me han respondido o está fallando el internet, que no me llegan las respuestas. ¿Ya tienen sueño? ¿O ya se quedaron dormidos? Claro, el conocimiento nos tiene que hacer hombres espirituales. El conocimiento nos tiene que sacar de del estado natural. Nadie se propone y va a decir, voy a vivir sin casa, que me persigan, lleno de hambre, lleno de frío, que me maltraten. No, nadie se propone eso, mis hermanos. Sin embargo, declara que los hombres de fe, que las personas de fe, vivieron así, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué escuchas al mundo? ¿Por qué el mundo te conoce? ¿Por qué eres digno de este mundo? ¿Por qué lo escuchas? ¿Por qué has sido engañado por huecas sutilezas? Eso lo declaraba Juan. ¿Por qué has sido engañado por huecas sutilezas? Por eso eres digno de este mundo. Porque todavía compras y posees. Porque todavía lloras y vives con ese llanto. Vives para llorar o vives para reír. ¿Me hago entender, mis hermanos? Vives para sufrir. Pero los que declara aquí vivieron llorando como si no llorasen, gozando como si no gozasen. Tenían esposa, hijos, pero vivieron como si no las tuviesen. Voy a explicar un poquito esto porque a veces veo que no es claro. Cuando nosotros vemos al Mashiach, él tenía a su madre y lo declara que ella lo iba a buscar seguido. Pero él, ¿qué dijo? Sí, mi madre es muy importante, déjenla, siempre resérvenle una silla a mi madre aquí a mi lado. ¿Lo hizo? Como si no la tuviese. Asimismo, debemos entender nosotros que en la congregación muchas veces está mi hijo de pie y voy corriendo a buscarle un lugar. No me importa que el hijo de otro esté de pie también, pero por eso no me voy a preocupar. Que mi hijo no le han servido. Así tenga que darle de mi plato, voy a ir a darle de comer. No me importa que al otro no le sirvan. ¿Me hago entender, mis hermanos, por qué vivimos como si tuviéramos? Como si poseyéramos, como si lloráramos, como si nos alegráramos. El camino que nos está señalando es otro, contrario diferente. Por eso dice que el mundo no era digno de ellos. No era digno de ellos. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Mis hermanos, esforcémonos, pongamos diligencia como lo dice Romanos, porque si no, dice mi hermano Marcelo, vivir como si no tuviese mujer sería en este caso que sé si no sería más importante que los hermanos. Exactamente. Exactamente. No la vas a preferir por encima de nada ni de nadie. Lo más importante es lo que tienes que hacer en este cuerpo. Por eso les decía, el que no ame a su prójimo, el que no aprenda a vivir para su prójimo, no tiene lugar en este cuerpo, no va a encontrarlo. No va a saber qué es, porque nunca se va a sentir parte de este cuerpo. Pero para hacerlo es necesario vencer al mundo, que es la muerte, el pecado, como lo hizo Mashiach. Sí queda más claro ahora, mis hermanos, lo que es vivir como si no se tuviese. Bueno, primero los Corintios 1, ya les confirmo el verso. No, no es primera, es segunda, perdón. 1:12. Segunda a los Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bueno, no sé si leyeron, pero acá no se escucha, o no se escuchó. Oh, qué cuando, raro. Cuando sacaste ya leyó. Bueno, creo que hubo un problema aquí del audio. Bueno, entonces nos dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, ¿qué es lo que importa? La sencillez y la sinceridad, no la que proviene del mundo, porque del mundo nos enseñan a ser sencillos, nos enseñan a ser sinceros, pero esa sencillez viene a ser hipocresía y esa sinceridad viene a ser un descaro y una soberbia. Mucha gente dice, es que yo sí soy sincero, y es un descarado y es un soberbio. Dice Saulo, yo con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, él no se dejó engañar por el mundo, él venció al mundo, sino con la gracia de Elohim, de la cual nos hablaba Efesios, por la cual somos destinados como para ser adoptados hijos. Con esa gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más entre ustedes, dice él. Mis hermanos, ¿podemos decir esto? ¿Ya realmente hemos alcanzado, conocido la sencillez y la sinceridad de Elohim para vivir en esa gracia? ¿Nos conducimos en este mundo conforme al mundo o conforme a la gracia que te llama a ser adoptado, hijo? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces en este mundo? Hombre natural, hombre espiritual. Pero no te engañes, mi hermano. Espero que hasta aquí, mis hermanos, hayamos entendido lo que el maestro le estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes ya creyeron en mí, dice él. Ya creyeron que yo salí del Padre. Bueno, ¿ahora lo creen? Porque van a ser esparcidos. Porque viene la hora y es esta en la cual ustedes me dejarán solo. Pero tienen que aprender a tener paz. Confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Como cuál, mi hermano Richter? Muchas. ¿En cuanto a qué, mi hermano? Bueno, mi hermano, cuando gustes. Primeramente el Padre. Bueno, Santiago capítulo 4 nos dice así, verso 4 y 5. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si nosotros negamos que hemos recibido el Espíritu que viene del Padre, si nosotros negamos y no entendemos que lo que nos ha enseñado Elohim es para vivir de una manera diferente, si negamos con nuestros hechos, siguiendo la corriente del mundo, si negamos la enseñanza que nos ha traído el Mashiach, nos constituimos enemigos de Elohim. ¿Y qué estamos haciendo? Resistiendo al Espíritu de Gracia. ¿Qué merece el que resiste al Espíritu de Gracia? Ese Espíritu, dice, nos anhela celosamente. Te anhela celosamente, mi hermano. Él no quiere que sigas pensando lo que el mundo te ha enseñado, que sigas viviendo como el mundo te ha enseñado a vivir. Él te anhela celosamente, quiere que vivas de otra manera, que seas espiritual, que seas adoptado hijo. Ya el Señor hizo todo, lo hemos visto una y otra vez. Cada Mikra lo estamos recordando, lo estamos meditando, lo explicamos, lo exponemos de una y de otra manera. Que ahora la parte que queda por hacer es la tuya y la mía, nada más. Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos siendo almas adúlteras, provocando a celo al Espíritu que Él nos ha dado? Porque si Él me dice o me ha enseñado que no guarde rencor, ese es el espíritu que me da. Y yo lo provoco a hacerlo, lo confronto, cuando yo no guardo la paz, cuando yo sigo todavía enojándome, airándome, cuando yo todavía no pongo por obra lo que me ha enseñado. Por eso Él dice, verso 6, Él da mayor gracia. Por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, nos aconseja algo, verso 7. ¿Cuál es ese consejo? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Esa enemistad que está en tu mente, debes vencerla. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, esas almas adúlteras, ¿qué les dice? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los que un día sí y al otro día no, purificad vuestros corazones. Es decir, decídanse a quién van a seguir. Ya no claudiquen más en dos pensamientos. No es que un día sigan al mundo y al otro a Dios. No. Purifiquen esa manera de pensar. ¿Cómo? Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo, porque la risa y el lloro y el gozo, ya lo veíamos en Corintios, son cosas pasajeras. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Y Él qué hará? ¿Qué hará, mis hermanos? Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Por eso el Señor antes de irse le dijo a sus discípulos, les declara, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces Yeshua nos va a preguntar, ¿y ahora creéis? ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, espero que nos haya quedado claro a todos cómo vencer al mundo, porque nos está diciendo que si no vencemos al mundo, si no resistimos al diablo, si no desechamos el mundo, esa adversidad que está en nuestra cabeza, el ser extraños y enemigos en nuestra mente, si no buscamos al Señor, Él no se acercará a nosotros, porque Él ya nos ha buscado y ahora lo estamos rechazando. Busquémoslo para que no se vaya, para que no se aleje, para que no nos humille, sino que nos exalte, para que no nos esparza en el pensamiento de nuestros corazones o en el deseo de este mundo en el cual fuimos enseñados. Recordemos, mis hermanos, todo cuanto hemos sido enseñados y empecemos a ponerlo por obra, a meditar, a sacar de nuestro corazón, a sacar de nuestra mente toda perversión, todo lo que se opone al Señor. Porque si no, aunque el Mashiach haya vencido, nunca tendremos la paz que Él nos ofrece. Y Él nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo siempre vamos a tener aflicción, pero confiemos, el Mashiach ya venció al mundo. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer oración para finalizar por hoy.